Paula Salinas, animadora del movimiento de los chicos y las chicas del pueblo, explica cómo se preparan los próximos encuentros regionales en todo el país. Tenemos previsto una gran agenda de encuentros regionales en 8 puntos diferentes del país, por supuesto respetando las medidas sanitarias. En primer lugar, queremos volver a reflexionar sobre nuestra identidad y nuestras convicciones, ¿no? ¿Por qué nos encontramos como organizaciones de los chicos y las chicas del pueblo? Para ser parte hay que firmar una declaración que tiene 7 principios base que son lo que nos hermana. Y nuestras 3 principales banderas que son: el hambre es un crimen, ellos son nuestros hijos y con ternura venceremos. Después queremos debatir un poco sobre el estado actual del Estado y la comunidad. Como dice nuestra compañera Claudia Bernaza, diputada nacional, con el Estado solo no alcanza, pero sin el Estado no se puede. Y un poco también revisar qué nos está pasando con el sistema de promoción y protección de derechos de la niñez. Y finalmente también plantearnos una mirada hacia el futuro, hacia nuestra agenda propia de los chicos del pueblo y qué nos proponemos como comunidad de organizaciones. Y todo esto, por supuesto, camino a un gran plenario nacional. No solamente están presentes los referentes y las referentas en estas reuniones, sino también nuestros pibes, nuestros educadores. Y este es un camino que comenzó en la década del 80, un camino que tenemos a la Asociación Civil La Colmena entre sus protagonistas, con la querida Margarita Palacio, ella junto con Carlos Cajade de La Plata, Quique Espinete, Claudia Bernaza de Berazategui, Alberto Morlán, Ketty de Pelota de Trapo, de Avellaneda, fueron encontrándose en este camino de la defensa de los derechos de los pibes. Consultá los temas propuestos para presentar y debatir en nuestra página web. Tipea chicxsdelpueblo.com.ar. Desde José León Suárez, para el informativo Farco, FM Reconquista, 89.5 MHz.